¡Soy maloso, pavoroso! Mi gesto es horroroso. Mis manos no están del todo limpias. Pero aunque me vea vil con mi garfio y mi perfil, yo siempre quise ser un gran pianista. En el escenario interpretando a Mozart, tecleando firme y sin parar. Sí, prefiero que dé miedo mi dominio de instrumento. Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal. Un sueño ideal, un sueño ideal. Y no soy tan cruel y fiero en realidad. Sí me gusta romper huesos, pero tengo muchos sueños. Y como todos tengo un sueño ideal. La, la, la, la. Cicatrices feas, y aquí me escurro un flujo, y ya ni hablar de mi fisonomía. Tengo un dedo más aquí, y mi bocio en mi nariz, más quiero que el amor llegue a mi vida. Me imagino con la dama elegida, en un botecito ir a remar. Aunque sea un sinvergüenza, quiero amor y no la guerra, porque en el fondo tengo un sueño ideal. Mi sueño ideal, sueño ideal, mi sueño ideal, mi sueño ideal. Sé que reinará el romance de verdad. Y aunque tenga un rostro horrible, soy un soñador sublime, y como todos tengo un sueño ideal. Por quisiera ser un buen florista, contar quiere ser decorador. Ulf Mimo es. Y así la hornea que hay que ver. O tejer, remendar, marionetas manejar. Y Vladimir con unicornios es feliz. Yo no sueño tan bonito, no soy tan sensitivo. Quiero un lugar soleado y sereno. Una isla adquirir y un bronceado que lucir. Rodeado de montones de dinero. Mi sueño ideal, un sueño ideal, mi sueño ideal, un sueño ideal. Las linternas ver brillando al flotar. Cada hora más me alegra de mi torre no estar cerca. Y como todos tengo un sueño ideal. Un sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal, mi sueño ideal. Pues no somos tan distintos en verdad. Dime, bruto, perverso y optimista 100%, porque en el fondo tengo un sueño ideal. Mi sueño ideal, mi sueño ideal, mi sueño ideal.